Arranca una edición más de Biorritmos, este programa chalado de Irola Irratia, que pues aquí estaremos cada martes con un montón de cariño. Para nosotros es el comienzo de la semana y aquí estamos todos reunidos. ¿Cómo estamos, Chucho? Pues muy bien, hoy vengo con los deberes hechos, la lección aprendida y voy a dar nuestras coordenadas. Son los montes de Irala, chavales. Emitimos desde aquí, como cada martes, con la alegría de la huerta. ¡Qué sorpresa! ¿Eh? Después de dos años. Después de dos años, por fin me lo he aprendido, me lo he tenido que tatuar en un brazo. Los deberes hechos, pero sin tortilla. Sin tortilla esta vez. Oye, ya tuvimos una batalla incesante aquí la semana pasada y bueno, no todos los días son fiesta, ¿no? Ya sabemos que la semana empieza los martes con Biorritmos, pero tampoco vamos a pasarnos de castaño oscuro. ¿Qué tal estáis por la pecera, chavales? Pues muy bien, hoy aquí estamos en multitud y por fin un programa pues más intimista, que llevábamos unas semanas con grupos y con historias, y hoy estamos aquí los cuatro guerreros del apocalipsis, con buena compañía, siempre hay gentecilla por aquí. Y nada, a ver qué tal sale hoy el rollo. Qué cerquita te tengo hoy, Raco, aquí en la pecera, Estoy con un poco miedo de que metas lengua, no creo, pero... Yo ya me a mí ya me ha tocado la pierna y a mí eso me parece ya una un poquito que me lance, vamos. Y es que solo los vemos de cuello para arriba. Venga, podéis hacer manitas y todo. Somos los teleñecos de Irala. ¿Qué tenéis por ahí? Yo, bueno, antes de nada quiero aprovechar a dedicarle el programa a mi buena amiga Raquel, que está aquí con nosotros hoy. No creo que hable mucho, se ha desconectado el micro. Y a su amiga Sarita Gramorro, que pues no ha podido venir, por hecho, por ver. Va por vosotras. ¿Pero qué trae, Chucho? Y bueno, sí, ahora voy. Pues yo traigo, repito, sección de la semana pasada y pues voy a ir con Biosurvival. Ajá. By Chucho Grills. Una guía para salir de situaciones de lo más peliagudas. Muy bien, ya lo veréis. Muy bien, pues yo, como experto nutricionista del programa que soy, pues os voy a traer las verduras y los pescados de temporada para este mes de abril. Veremos a ver, pues eso, cómo podéis aprovecharos de todas las ventajas de comer cosas de temporada. Y habrá chalupa hoy, habrá. Y habrá látigo, porque hoy vienen sesiones dobles, novedades. No estoy acaparando programa, no sé secciones mías, no me estoy haciendo fuerte aquí. Pero bueno, pues ahí, como no vienen grupos ni ahí tal. Y alguna cosa más, ¿tenemos prevista alguna entrevista por ahí, oído? Pues sí, porque vamos a entrevistar a los chunguitos. Para cerrar la Santísima Trinidad de los grupos rumberos, sí señor. Esa triada Calé que tanto nos gusta. Camela, los chichos y los chunguitos. Los chunguitos. Y yo además os traigo una sección sobre los nombres. Hablaré un poquito de nombres en general, no quiero desvelar nada, pero tratará sobre eso, sobre los nombres. Sobre nombres propios, ¿no? Sí, eso bueno, es. Vale. Bueno, pues vamos a ver si nos da tiempo a todo. Y ahora, como siempre, empezamos con canción de IS Martin, que esta semana es de Sixto Rodríguez, aquel prota de Sugarman. Searching for Sugarman. Sit here thinking, feeling insecure. Mocking chord gesture claims there's no proven cure. Go back to your chamber, your eyes upon the wall. Cause you got no one to listen, you got no one to call. And you think I'm curious. Drifting, drowning in a purple sea of doubt. You wanna hear she loves you, but the words don't fit the mouth. A loser, a rebel, a cause without. But don't think me callous. Don't think me callous. Dancing Rosemary, disappearing Sister Ruth. It's just your yellow appetite that has you talking for the truth. You gave in, you gave out, outlived your dream of youth. So don't call me jealous. So I can't get jealous. Gone, you'll continue with your nose so open wide, knocking on the door that says, hurry, come inside. Don't bother by insurance, seems you've already died, and you can't be serious. And you can't be serious. I saw my reflection in my father's final tears. The wind was slowly melting. San Francisco disappears as it heads unmade beds in your woodward world queers. I know you're lonely. I know you're lonely. Speedy. Bueno, esa era la canción Jane Speedy de Sixto Rodríguez, versionada por A.S. Martin. Y a continuación habéis podido escuchar esa maravillosa cuña que nos han hecho los Cloverwind. Sí, que bueno, aprovecho para recordar que estarán este viernes 19 desde las 9 de la noche en la Cultura Echea de Urduliz. Sí, y por ahí un videoclip muy gracioso que grabamos aquí. Al final del programa, videoclip, no sé por qué le llamo sí. Así, pero... Bueno, con tomas falsas y todo, ¿eh? La verdad que es de lo más cómico. Pero sí, bueno, sí. Oye, pues para que veáis que nos da tiempo a hacer de todo aquí, o de casi todo. Bueno, ¿qué estáis tramando por la pecera? Andan ahí las ¿Huele leyenda por ahí o qué? Ahí sí, hay chalupa, ya os he comentado. Ya os he comentado, de nuevo ha habido proceso de investigación. Me he movido esta vez, pues... indagando un poco más en esa ría que tenemos, Nervión y demás. Ahí tenía que haber alguna criatura, sí o sí. Si no, varias. Yo creo que esto es un filón. Y pues moviéndome poco... ¿Vertebrados, invertebrados, vertebrados, moluscos? Bueno, indefinidos. Bueno, vamos a ver. En este caso, zona. Pues la zona es el río Ibaizábal. Mayores avistamientos por la zona de Basauri. No hablo de otra cosa que no sea de la criatura del pantano. Ernesto. Ernesto. Pues Ernesto, yeah. Lo conoce. Madre mía. Me lo imagino visualmente. Pues imagínatelo, se cree que puede ser un trabajador de la fábrica Firestone que sufrió algún tipo de accidente, quedó por la ribera perdido en alguna crecida, en alguna historia. Sí. Agarrado, perdona que te interrumpa, agarrado a algún neumático, ¿no? Ahí sí, en un neumático que cambia, no sé, ahí pues ya sabes, la leyenda suma leyenda y no se sabe bien. Vas pero sí se sabe que se ha adaptado perfectamente a la vida en el Ibaizábal. ¿Y de qué adaptación estamos hablando? Pues si le veis, pues ropa siempre en muy mal estado, la coge de los árboles, cuando el Ibaizábal crece y vuelve a bajar, pues ahí se quedan todo tipo de bolsas, basura... Sí, puede cambiar a lo largo de las estaciones del año, digo, igual más verdoso en verano, más tirando a marronado mierdoso en invierno... Ahí te voy, esta leyenda viene de unos 20-25 años para aquí, y la industria... le ha hecho cambiar mucho aspecto. En principio podía ser un hombre normal, simplemente pues que con un trastorno o lo que sea, pero se cree que ahora puede tener branquias. Sí. Tú avistas a Ernesto, desaparece en el agua. Sí. Y no le vuelves a ver. Y en un tramo recto. Aparece en Porto igual. Sabe Dios, con el chupacabras igual en sí. Marismas. No, es que no se sabe, es misterioso. Sí. Cara anfibia. Y bueno, y hábitos crepusculares. Alimentación, pues sospecho que muble carpa. Sí. Mierdaca del subfondo. Detritus, ¿no? De todo tipo, efectivamente. Uh-huh. Gaviota. Y esto es interesante. Una zona clásica de avistamiento era la antigua fábrica de pollos de Basauri. Sí. Se le ve a Ernesto ahí, pues siempre pues, buscando las carcasas y este tipo de cosas. Sí. Investigando y bueno, los pescadores de la zona no sé qué hacen por ahí porque no sé a qué coño van, pero bueno. Ahí están. Dicen que el que más le ha visto es un tal Chuchi, un viejo angulero. Chuchi. De Galdácano. Y creo que le tenemos por ahí al teléfono. He conseguido contactar con él. Era un hombre reacio en principio. Espero que no me estoy oyendo ahora, Chuchi. Si no, no olvídate lo que estoy diciendo. Te estoy oyendo, ¿eh? Bueno, Chuchi, bienvenido al programa, ¿eh? Opa, bueno, opa. Oye, cuéntanos tu experiencia, ¿qué es esto, Ernesto? O cuéntanos, ¿es verídico lo que he dicho? Bueno, lo primero quería permanecer en el anonimato, pero bueno, ya ha dicho Chuchi, Y Ernesto sí, Ernesto vi y es feo. Chichiranos, algún dato más. ¿Cuántos avistamientos has podido tener de Ernesto? ¿Lo has visto más de 20 veces? Pues claro, 20 y más. Pues semana sí, semana no también. Y pues es feo, viste, andrajoso. Es un poquito... huele mal, ¿eh? Ernesto huele mal. Tú la conocen como Kerman también a veces. Hombre, quizás Ernesto es el nombre más conocido, pero hay más, ¿eh? Hay más. Chuchi, ¿es verdad lo que cuentan tus compañeros, que vas incluso con tirachinas y canica de plomo porque siempre que te falta el cebo siempre acusas a Ernesto, incluso falsamente a veces? Hostia, es que Ernesto ha robado pescado mío, ¿eh? Ha robado, ya ha robado más veces, ¿eh? Ya pillé yo chicharros y ay, pues te muerde el anzuelo. Esto hablas por cargar contra alguien y Ernesto es tal vez el más fácil que tengas, tal vez por esa botella media de ron velero que siempre te acompaña... ¿en la pesca o es verídico? Ya estamos hablando de ron velero y patrañas. ¿Qué estamos? ¿Ernesto o no Ernesto? Yo no bebo. Bueno, Chuchi, fenomenal. Bueno, este era el testimonio de Chuchi. Ya os he comentado que... me gustaría hacerle una pregunta. Chuchi, ¿sigues ahí? Sí. Bueno, no te enfades tanto, no te enfades, Chuchi. Bueno. Si te regalo una de ron velero, me dijiste que estaba todo bien. Bueno, sí, pero no hables de eso por la radio. Claro. Hola, Chuchi, yo soy Chucho. Tenemos ahí un pequeño símil. Yo he visto últimamente algún que otro pato por la ría. ¿No habrá sido una iniciativa tuya como para desviar la atención de Ernesto, que se olvide un poco el pescado y vaya más a por... Si con eso que le gustan las gaviotas, igual las aves le pueden tirar. Si has visto pato, es que se le ha escapado a Ernesto. Se le ha escapado, ¿no? Se le ha escapado, se coge vida, coge todo lo que pueda comer, ¿eh? Sí, no, lo come vivo, no, ni lo cocina, no siquiera, lo pasa por agua. Pero no quiero hablar más de esto porque trae mal farío. Cuidado, Ernesto, me puede escuchar. Ernesto escucha la Irola, creo. Sí, pero sabes que si te llamamos en la radio es para hablar. Que no quiero hablar, que me voy, agur. Bueno, agur, Chuchi, agur, tranquilidad y buenos alimentos. Pues hasta aquí Chuchi, ya veis que es un ser peculiar, casi tanto como Ernesto. Sí. A lo mejor se va, comparte un ron velero en esas frías de noche furtivo. Sí, igual hacemos un especial un día de estos. Un especial Chuchi Ernesto, vienen por aquí. Hasta aquí la sección de hoy de Chalupa. Seguiremos investigando las criaturas de Vizcaya, que hay muchas y variadas. Pues ahora vamos a bailar el Funky Chicken con Exile One, Funky Crookie. Vamos a escucharla. Thank you. Y vamos allá ahora con esa sección nutritiva y gastronómica que os suelo traer. Algunas veces os traigo recetas de al microondas. Y ahora os traigo una cosa muy importante, que es acercaros cuáles son los productos de temporada. Ya venimos desde el principio de año haciéndolo cada mes. ¿Y por qué nos parece importante? Pues porque tiene mejor precio, tiene más calidad, son más frescos estos productos, tiene más valor nutritivo. Estás muy vinculado tú con la gastronomía, ¿eh? Me gusta comer bien. Sí. Además, como poco, pero como bien. Agradezco mucho tus secciones porque aportan bastante, muchos datos importantes. Sobre todo pues para esos momentos en los que pues o el bolsillo escasea, ¿no? Está un poco frío o no tenemos muchas ganas de cocinar. Pero vamos allá ahora con lo que he traído hoy, que son las frutas, verduras y pescados de temporada. Y comienzo con las frutas. En abril, no voy a hacer la lista tan larga como he hecho en otras ocasiones y voy a ir a productos igual un poco más cercanos. Así que, por favor, tomar el boli y apuntar la fresa, el fresón, los nísperos, el plátano, además de la naranja, la mandarina, el limón y el pomelo. No sé si Raco tiene algo que objetar, que es el experto de la materia. El verdadero experto. Mira, yo esta vez sí, los cítricos no han pasado ya de temporada, ¿no? Son más cercanos al invierno. Todavía se puede comprar naranja, limón y pomelo de buena calidad. Yo lo digo más que nada, pues soy aficionado a los zumos de naranja todas las mañanas, sí. Y últimamente los que me llegan, o sea, en lugar de exprimir tres naranjas, tengo que exprimir cinco para que me salga un zumo en condiciones. Están ya un poco resecas, pero bueno, todavía... Bueno, eso es porque no acudes a tu productor local de naranjas. Eso es. No, bueno, es el mismo de siempre. Lo que pasa es que yo creo que como ya me tiene como cliente fijo, ya dice, te le meto cualquier cosa que se lo va a tomar. Bueno, las verduras de temporada en este momento son cebolla, puerro, ajo, tomate, lechuga, espinaca, acelga, repollo, brócoli, coliflor, pepino, pimiento, calabacín, calabaza, berenjena, guisantes, judías verdes, espárrago verde, alcachofa, remolacha, apio y rábano. Me ha parecido ver que antes levantaba la mano Raco. ¿Querías decir algo? No, era un apunte sin más, que lo de lo de las naranjas, tiene razón, Robert, que todavía hay buena naranja. Y los limones, por ejemplo, es algo que ha cambiado mucho. Ahora, si vais a, por ejemplo, hay muchos en Laredo, en esa zona, hay limoneros y tienen limones todo el año. Se ha metido ahí una mutación loca. Del cítrico, pero bueno, las verduras totalmente acertadas. Dentro de poco saldrá un personaje de Bachalupa de por allí, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues ya que voy a la buena línea, voy a acabar con los pescados, que esto también es muy importante, porque el comer pescado fuera de temporada, pues normalmente lo que implica es que comáis pescado de piscifactoría, o si no, con unas técnicas de pesca pues que no son las adecuadas o fuera de temporada. Y que nos deja sin pescado a medio o largo plazo. Sí, o sea que muy elevado el precio y peor calidad, ¿no? Eso es, yo por eso, sobre todo con el pescado, hay que tener un consumo responsable y procurar siempre consumir las cosas en temporada. Y los pescados que tocan ahora son rape, merluza, mero, sepia, atún, bacalao y bacaladilla, que sé que le gusta mucho a Raco, fletán, lenguado, chicharro y salmón. Y bueno, pues... Ya le he encargado a mi proveedor habitual, le he encargado salmón para esta semana. Muy bien. Daré fe de tu bioconsejo. Vamos a poner a escuchar una canción cortita mientras hacemos nuestras pesquisas. Una de Nada Surf, From Now On. Vamos a escucharla. I do not want to be in- Bueno, recordábamos antes con mucho cariño la entrevista que hicimos en otros tiempos a Camela, a los Chichos, y pues para cerrar esa Santísima Trinidad Gitana, como decíamos antes, pues nos faltaba entrevistar a los Chunguitos, y está con nosotros al otro lado del teléfono. Le mandamos un fuerte saludo a Juan Salazar de los Chunguitos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Nos oyes? Sí, sí, muy bien. Muy bien, gracias. Sí. Que venís a Bilbao otra vez. ¿Qué tal os ha cogido esta tierra siempre? Es que nos encanta, y a la gente ahí también le gustan mucho los Chunguitos, y aparte que es una tierra más maravillosa, que nos encanta. No tendréis familia por aquí. No. No, de verdad, pero tenemos muchos amigos. Muchos amigos. Muy bien. Oye, te quería preguntar, te vamos a hacer una entrevista, pues siempre te preguntarán las mismas cosas y estarás un poco hasta las narices de hablar, de dónde venís, de todo. Te vamos a hacer unas preguntas un poco diferentes, ¿vale, Juan? Vale, vale. Oye, vosotros los Chunguitos, ¿sois gitanos de culto o pasáis un poco del tema? No, no, somos ya de culto. Sois ahí a tope, ¿no? Nos gusta estar con Dios, cristiano. Oye, y una pregunta que a veces pues los payos nos hacemos, y bueno, pues teniendo a un gitano de raza como tú, ¿qué opináis vosotros, los gitanos españoles, de los gitanos rumanos que hay en España? ¿Los consideráis iguales? ¿Pasáis de ellos? ¿Tenéis...? No, yo no paso de nadie, son gitanos, pero son gitanos diferentes a nosotros, tienen otras costumbres, otra forma de vivir, yo respeto su forma, ellos respetan la mía. Y nada más, yo lo respeto, pero que son otra forma de vivir. No viven como vosotros para nada. No. Vale, vale. Oye, otra duda que nos surge, el tema que os cogió Manu Chao, ¿os lo pidió a vosotros directamente o fue a través de discográficas? Bueno, fue a través de la compañía Emio León. ¿Y qué os parece lo que ha hecho? ¿Os gusta? ¿No os gusta demasiado? Pues te voy a decir la verdad, no me gusta demasiado. Sí. Yo digo la verdad, yo no miento. Hombre, claro. Y yo digo la verdad. ¿No te gusta? Pues, no está mal, pero tampoco me llega. Ya, pierde la raza de la canción un poco, ¿no? Claro, pierde el gusto, no sé. Como yo sé que Manu Chao es un golpista, pero en el tema este no. Pero, a mí no me ha gustado. Pero bueno, él no contactó con vosotros para decir, oye, Chunguitos, ¿qué os parece que voy a hacer esto? Fue todo un rollo discográficas y... Eso fue, sí, la discográfica. Vale, vale. Los capos. Eso. Los que mandan en el día te lo quieren. Así de claro. Oye, Juan, un tema que estará muy actualidad entre los gitanos es el tema del programa de televisión de Palabra de Gitano. ¿Qué te parece el tratamiento que se está dando a vuestra cultura? Y bueno, dime. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan nada, porque es mentira. Totalmente mentira. Y sacan todo lo peor. ¿Cómo que, Juan? Pues eso es, mójate un poquito. Cuéntanos, porque pues sí que nos parece... Claro, yo no me corto. Se sacan todo lo peor, macho. Cuando la gente a la junta, cuando están a el panuelo, que si no se tiene que ver. Ya. Tiene que, eso es privado. No se puede ver. Ya, es un poco exagerado el rollo que sacan. Exagerado. Es muy fuerte, tío. No, hay cosas que no me gustan. Y echas de menos alguna cosa que te hubiera gustado que como identidad, que se hubiera mostrado de identidad vuestra, de vuestro pueblo. Hombre, claro, que se hagan otras cosas, tío, de flamenco, de los artistas, no solamente del novio con 15 años, con 14 años. No, señor, yo tengo nietas que tienen su edad y van al colegio, que están estudiando. Ya, la verdad es que eso ya no es con 14 años casarte con 14 años. Ya, eso para vosotros es ofensivo, supongo. No, eso es, como digo yo, una putada. Tienes que estar estudiando. Oye, cambiando de tercio un poco, a los Chunguitos, que os vemos siempre ahí modernitos, con vuestros politos de manga larga, las gafas de sol, ¿os gusta más la ropa actual o os gustaba más la ropa de vuestra época moza, acampanada? Hombre, pues, así? Pues, ¿sabes? No me gusta más la ropa actual. En aquella tiempo era otro estilo. Ahora me gusta la ropa actual, que es muy bonita. Siempre a la moda, los Chunguitos, ¿eh? Vamos, claro, según los tiempos, pues así estamos. Oye, ¿y lo de la rivalidad con los Chichos ha sido verdad alguna vez o era todo estrategia de marketing de Madrid Sur? Pues mira, de verdad, todo es mentira, pues somos amigos de verdad. amigos de verdad. Os lleváis bien, habéis hecho varios conciertos juntos, ¿no? Muchísimo, muchísimo conciertos juntos. ¿Y los que quedan? Muchísimo. Y yo con el Emilio me llevo muy bien. Él me llama, yo lo llamo. Y muy bien. La parte de que la gente se quede porque pues somos rivales, ¿no? No. Oye, ¿qué va a ver la gente en el bolo Los Chunguitos en la Rockstar? ¿Por qué tendrían que ir? Pues va a ver, pues van a escuchar todos los temas nuevos. Y bueno, hemos sacado un disco nuevo que se llama Se Escapa, que es precioso, que van a traer tres temas nuevos del disco nuevo y lo vamos a cenar ahí. ¿Quién se escapa, Juan? El amor. El disco se llama Se Escapa, el amor se escapa. Y la verdad que es muy bonito y lo vamos a estrenar ahí. Fenomenal. O sea, ¿y que vais a dar un concierto? ¿Quiénes estáis? ¿Os acompaña el hijo de José o cómo va? Claro. Estáis los tres, ¿no? Claro. Muy bien. Pues nada. Pero de verdad que la gente con nosotros alucina. El otro día estuvimos por Badajoz y había miles de personas, miles. Bueno. A la gente le gustan Los Chunguitos. Y niños con 15 años, 14 años y con 10 años saben todos los temas de Los Chunguitos. Claro. Es muy difícil. Claro que sí, Los Chunguitos triunfan, hombre, y alegran la mañana, la tarde y la noche en el coche. De verdad, mira, una niña, antes fue en Torremolino, de verdad, con 5 años, cantando una canción de Carmen. ¿Sabes? Con 5 años, digo, ¿pero cómo puede ser esto? Con 5 años, ¿qué lleva la canción de Carmen? De verdad que sí, yo me quedé alucinado. Desde aquí, bueno, ya recordaremos los conciertos y animamos a todo. Oye, te vamos a hacer ahora la segunda parte de la entrevista. Te la va a explicar un compañero. Vale. Es un test pirata, tú tienes que elegir una de las opciones y ya vale. Está, con sinceridad, con claridad. ¿Cómo hablas siempre, Juan? Yo soy muy claro. Venga. Muy buenas, Juan. Buenas. Bueno, pues lo que te ha comentado mi compañero, te voy a dar dos opciones y eliges la que más creas, ¿vale? Perfecto. Vale, ¿Madrid o Extremadura? Hombre, Extremadura. ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Sábado o domingo? Sábado. ¿Jamón o angulas? A mí, jamón. ¿Winston o Marlboro? Bueno, fumando, fumamos. Ah, bueno, ¿Tomatito o Paco Lucía? Hombre, maestro Paco de Lucía. ¿Francia o Portugal? Hombre, me gusta más Portugal. ¿Cristiano o Messi? Para mí, Messi. ¿Monarquía o guillotina? Y aquí les pedimos siempre que se mojen algunos, haz lo que quieras. ¿Perdón? ¿Monarquía o guillotina? Joder, esto suena para vos. Vale, déjalo ahí. Es que es fuerte. Bueno, pues si Ferrari o Flagoneta. ¿Perdón? ¿Ferrari o Flagoneta? Hombre, Ferrari. Ay, como los chichos, igual. Tonto el último, ¿no, Juan? Oye, estamos con una compañera que quería pedirte un saludo para la gitana gótica y las Gramorro de aquí de Bilbao. Para la gitana gótica y las Gramorro, de parte de Juan de los Chunguitos. ¿Y la Calamorro? Eso es. No, la Gramorro, la Sarita Gramorro. ¿La Calaita? La Sarita Gramorro y la gitana gótica. A ver si les puedes dedicar, darles un saludo. Pues eso. Un besito para la gitana, ¿cómo se llama? Gótica. No te escucho. Gótica. Para la gitana gótica, un beso de parte de Juan de los Chunguitos y un beso. Olé, ¡otro para ti, guapo! Ole, Juan, gracias, oye, bonita. Muchísima suerte en los bolos, que os vaya todo muy bien y que sigáis muchísima con el arte. Gracia. Venga, gracias. Un abrazo, gracias. Venga, hasta luego, adiós. Bueno, pues yo creo que hemos estado escuchando de fondo la entrevista Me Sabe a Humo. Vamos a ponerla otra vez, ¿no? Un poquito de... Dale, pero solo chulito. Un poquito, ¿eh? Porque eso, la ha trillado un montón. La venga, ha metido dos veces. Me sabe a humo, me sabe a humo. Estoy contigo, fumo sin cesar, que yo no sé el motivo de tanto fumar. Tú tienes la culpa, que yo fume tanto, será como el humo. ¡Sabe a humo, sabe a humo! Nos ha dejado aquí Sampe el técnico con toda la rumba medias, porque aquí había un tablao flamenco montado en un momento, pero el programa sigue y tiene algo preparado para contarnos. Sí, hoy os traigo una sección sobre nombres, porque bueno, hay un poco baby boom otra vez, no sé qué hostias pasa, pero no sé si os pasa también a vosotros, que veis mogollón de cochecitos, carritos y demás, ahí veo una patada, patadas de ellos. En mi zona han abierto igual 6 tiendas de rollos de niños. Es que es acojonante, encima que se saca dinerales porque todo es bastante caro para los peques. Así que bueno, pues me he puesto a mirar nombres de chavales y tal, y bueno, lo primero que he mirado son los nombres de los de la gente del programa y su significado, que tienen todo significado. No fastidies, sí, ¿eh? Roberto, por ejemplo, viene del germano y es de fama brillante. Hostia, tenemos un teutón solo, entre nosotros. Solo de fama. tenemos otro Raúl, que es del francés y es guerrero atrevido o sabio. Oh, madre siempre mía. Siempre fuerte. Sí, señor, es intrépido. David viene del hebreo y es amado. Amado de Dios. Amado de quien sea. tenemos también a Alfredo, que es del germano y es consejero. Consejero, para nadie queda eso. Luego tenemos a Noni, bueno, a Noni lo he traducido a Antonio. Y pues del latino viene que es digno de alabanza. Y luego he mirado el mío, si no me gusta mi nombre. Y como te escuches, Abby, que te has olvidado del suyo, pero como no escucha el programa. Eso pues, es, como no lo escucha, me da igual. Luego he mirado el mío, que es de traca, porque si no me gustaba mi nombre, al ver el significado me gusta menos, porque es cabaña rústica de piedra. Toma, o sea, yo tengo uno también por aquí, de Raquel, no sabrás cuál es. No, joder, si me lo dices me lo preparo, pero... Te lo digo, porque encima mi hermana se llama igual, ¿sí? Y viene también del hebreo, y es Cordera. ¡Cordera! ¡Cordera! Pero... Y como dato también... Sampe se llama Borja Cabaña Rústica de Puebla, o sea, Sampe Chabola. Chabola. Chabola, bueno, rústica podía ser muy bonita. Ahí yo me la imagino tipo hotel rural con encanto. Eso es. Así me imagino yo. Hostal Royal. Bueno, y bueno, hablando, mirando nombres y estos rollos, he visto que puedes poner nombres del japonés que todos tienen un poco de gracia. O sea, son reales, existen. Porque lo de los nombres, ¿cómo va? No es legal poner cualquier nombre. No, el registro civil no te deja poner nombres que no estén dentro de un libro de nombres, por decirlo de alguna manera. Tú no puedes poner o no te dejan ciertas combinaciones que puedan ser pues de migrantes para el chaval o dejarle en mal lugar, vamos. Yo, una pequeña duda. Tú tienes un hijo en Japón, o sea, un japonés tiene un hijo en Japón, sí. Y no puedo llamarle, sí, claro, Roberto Hirohito. Sin pegas. Sin pegas. Y muchos. Y por ejemplo, en Cuba no hay nada de esto. En la casi Latinoamérica pueden poner el nombre que os dé la gana. No os avancéis, que no os adelantéis, que os voy a decir cosas de estas. Vale. El japonés, por ejemplo, podrías llamar a tu hijo hoy en día, que son nombres reales, Cosino, Misojo, Kagawa o Unamoto. De estos nombres que tú les podrías poner, que son nombres que allí tienen. O sea, que si alguien viniese con este nombre, pues sería, si esto va a Sevilla, pues están deshuevando de él todo el día. Le pondrían otros grandes nombres griegos, por ejemplo, Cigalas o Manolas. No estaría mal tampoco. Tu amigo Cigalas y el Manolas. Y también, porque Manolo, además, en italiano es empalmado. Hay una marca de ropa, que está mal que hagamos publicidad, pero viene al caso, sí, que se llama Mi Chico Cochino. Sí, sí. Pues eso, luego también otro nombre que puede ser conflictivo, pero este, si sales fuera de aquí, te vas a la India, es el de Laura. Que Laura es polla. Sí, hablando de plata, ¿sabes? Hablando claro. O sea, hola, ¿cómo te llamas, Laura? Ya te va el rollete, ¿eh? Eso es. Bueno, otros, hablando de nombres, pues marcas comerciales que no pudieron traer los nombres que estaban publicitados en otros países, como el Magda la puta, el Mitsubishi Pajero o el Nissan Moco. Uh-huh. Todos estos fueron cambiados. Sí. El Nokia puta es el Nokia Lumia. Pero se llama el Nokia puta, sí. Y el Opel Ascona se llama en Portugal el 1604, porque en Portugal Ascona es vagina. No sé si Raco... No sé. Uno que no cambiaron, por ejemplo, es el Polo GT. Sí. Polo GT no hicieron el Polo GT, no sé, sí. Yo conocí a uno que aquí en Bilbao, que tenía un Mitsubishi Pajero, como suena. Ajá. Lo que sea que lo había traído, no sé si de Alemania o de por ahí. El Nokia puta es el Nokia Lumia. Pues si Lumia es puta también, ¿no? También, Lumi. Se han lucido, ¿no? Hombre, lo han dejado bien. Y luego, mira, os traigo 4 o 5 nombres insólitos que realmente existen en países latinoamericanos, en donde no hay ninguna pega en poner el nombre que te dé la gana. Uno es muy bueno, dos tratan del mismo personaje, sobre Michael Jordan. Pero es que uno es Air Jordan, como suena, Air Jordan. y el otro es Michael Jordan, pero con A, I, K de kilo y Y en vez de J. O sea, se lo ocurrieron de gloria. O estaba también Bon Jovi Sánchez, puertorriqueño. Estos son nombres que existen con DNI, ¿eh? Sí. El otro era venezolano. Está el señor Google en Tailandia y Johnny Miller de Jesús en Cuba, y hay un montón de Yusnavi, porque la base de Guantánamo en Cuba llegaban los barcos y ahí ponía US Navy, US Navy, Yusnavi. Pues ¿cómo le llama mi hija? Yusnavi, de lujo. Yo también, a mí me gustaría añadir algo, creo que es verdad, si me equivoco, espero que me corrijáis, y es que, claro, tú una vez que tienes un nombre, tú lo puedes escribir como quieras, los nombres propios no se escriben de una manera específica y no se puede cambiar. Bueno, yo en mi caso, David, puedo escribirlo con B y con Z al final, sin ningún problema. Yo creo que en España no. Tengo entendido, ¿eh? Yo creo que en España no. Creo que incluso tienes que juntar a gente que demuestre que te llaman David con B y demás. Sí. Solo no la veas. Bueno, no la veas, que vale todo, tío. Eso, de hecho, pues seguro que no, porque la mujer de Felipe, del Principón, del Natas, Leticia, es Leticia con Z, y eso es como lo que siempre sale, porque lo puso un funcionario que era italiano, y es en principio algo que no se puede, pues porque esta tía sí lo tiene y tal, y dan como las explicaciones, tú no te lo puedes poner. Ya. Así que un quesito me debes. Quesito te debo, ¿eh? A ver cuando hago un biopursit. Bueno, y por último, desde Biorritmos os queremos aconsejar a todos nuestros oyentes que estén embarazados y embarazadas, que no pongáis nombres, ciertos nombres. Aquiles, por ejemplo, es un nombre que puede tener mucha fuerza y puede tener no sé qué, pero, por ejemplo, Aquiles Brinco, Aquiles Bailo, Aquiles Castro, Aquiles Mato, pues Aquiles pega con un montón de cosas. Sí. O sea, que no le metas el Aquiles a tu hijo. Ya, le puedes hacer una infancia muy dura. Otro nombre que no recomendamos es Elsa, porque el zapato... El sapito, ¿sabes? O sea, tienes un montón. Pues hay un montón de combinaciones, no es broma, ¿eh? Habría un montón de ellas. Qué hijo puta ha sido tú de pequeño. Sí, ¿verdad? He sido muy malo. Esto me le pasa en mi clase y los pobres están, pues tendría que pagar psicólogos durante años. Tendrían que ganarse doble esfuerzo para ganarse el respeto. Que tampoco pongan nombres latinoamericanos como Rosamel, porque puedes tener Rosamel Forrito, Rosamel Paquete, ¿sabes? O sea, Rosamel también, ojito. Claro. Y por último, bueno, ya pues todos los clásicos: Dolores, Débora, Elba o Armando. Que después, depende de lo que pongas detrás, pueden ser pues críticos para el chaval, claro. O chavala. Y poco más. Ahí os dejo estos consejos de nombres. Muy bien, pues muchas gracias. Y nada, vamos ahora con un tema que nos lo dice nuestro amigo Robert. Pues es Delight, the Groove in the Heart. Muy bien, vamos con él. Groove in the Heart. With satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Bueno, la canción era de Delight, Groove is in the Heart. Y comienza el tiempo para Chucho. ¿Qué viene ahora? Yo necesito el pistoletazo de salida. What's coming up, my friend? ¿Dónde está? Where is my pistoletazo? ¿Eh? Tienes unas cosas, Chucho. Vamos. Iremos cambiándolo poco a poco. Te estás haciendo un divo. Vale, venga, empiezo. Que me han puesto hasta un reloj de arena, para los que no nos veis. O sea, hasta aquí llega la dictadura de biorritmos. Muy bien, voy con otra edición de Biosurvival. O dicho de otra manera, cómo sobrevivir a situaciones peliagudas que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. Como, por ejemplo, una que empecé hace 3 semanas, que no llegué a terminarla, que es cómo sobrevivir al ataque de un tiburón. Esos miedos siempre nos han entrado a todos, sobre todo a mí, que tengo pánico es una pequeña fobia que tengo desde pequeño. A las aguas abiertas, eso es. Pues bueno, vamos con los primeros datos. El primer dato es, va a sonar un poco a risa, pero es verdad, la mayoría de los ataques se producen cerca de la costa. Es más fácil que te ataquen cuando estás chapoteando cerca de la orilla o a una profundidad de 1, 2, 3 metros que cuando estás pues en alta mar, buceando o lo que sea, lo que fuera o lo que fuese. Voy con el trío ternura de los escualos, que son el tigre, el toro y sobre todo el blanco. Es el más peligroso de todos y el más letal. O sea, según tengo entendido, Chucho, no es el que tiene más ataques a humanos. No, el tiburón que más ataca a humanos o que más víctimas mortales o no mortales hace es el tigre. Ajá. ¿Qué ocurriría en una pecera grande, 5 tigres y Ernesto? Joder, pues Ernesto se pega un banquete que lo flipas. Acaba con todo, chaval, y encima guarda un poco para merendar al día siguiente. Bien, vamos con un pequeño consejito. Lo primero que tienes que hacer es mantener la calma. Intentarlo, por lo menos, ¿no? No, que no te ataque el pánico, porque te puedes ir al fondo del mar y liar la parda. Golpea con seguridad, con lo que tengas a mano, pues ya sea una cámara de fotos o pues si te da por nadar con un cuchillo, el móvil acuático, pues cualquier movida. Le golpeas en ojos y branquias, que son sus puntos débiles. Mucha gente piensa que es el hocico, pero no, el hocico, bueno, puedes golpear, es otra zona un poco sensible, se la puedes golpear si no puedes acceder a los ojos o a las branquias. Pero ojos y branquias es lo mejor que puedes hacer, hostiarle ahí. No, que no te sorprenda, importante, porque entonces tienes la batalla perdida. Estate atento a la aleta. O sea, si estás chapoteando, estás nadando, lo que sea, mira a tu alrededor, sobre todo si sea agua con tendencia a tener tiburones. Y es ver llegarle y atacar ojos y branquias. Exactamente, eso es. Vamos con algo más, a ver. Intimídale. Me lo he traído todo aquí un poco mezclado. Intimídale, o sea, hazle frente. Solo seguirá con su ataque si ve que tiene mucha ventaja, como buen depredador. ¿Cómo hacen con la lata grande esta, la lata extra en el anuncio? ¿Cómo? Con la lata grande. ¿Qué lata grande? No es contra los tiburones, ¿no has visto qué hacen con la lata grande? Ah, vale, sí, eso es, le sacas la birra y lo acojonas, vale, joder, ando muy mal de televisión. No podía decir marca. Bueno, otra cosa, tener en cuenta que no les gusta nuestro sabor, salvo en México. En México hay una zona del Golfo de México que se han acostumbrado tanto al sabor de los humanos, a cuenta de los cadáveres que tiran los narcos, que allí ya están mucho más acostumbrados. Evita las aguas residuales, utilizadas por pescadores, que haya cebo, que haya, pues yo qué sé, que no veas bien el fondo, que no le veas venir. Cuidado con las aguas residuales, ¿eh? Al lorito con ellas. Claro, dice Chuchi. Intenta no bañarte durante las horas de oscuridad, porque son más propensos al ataque. Permanece en grupo, procura no aislarte. Dentro de un grupo es más difícil que te ataquen. Voy a hacer un pequeño pasapágina, me quedo sin tiempo, lo voy a dejar para la semana que viene. Chucho, ¿nos vas a relatar tu experiencia en Meñacos con un tiburón tigre o no? Me dicen que tengo 2 minutos por ahí y la dejo para el próximo programa. Vale. ¿Vale? Así que nada, correcto. Cortamos aquí y ya seguiré. No, vale, dejo 2 minutos, no me da tiempo a terminarlo. Así que aquí lo dejamos. Pues pasamos directamente a la sección crítica del programa, si os parece. Pues no, pon un tema. Eso es, mejor háblanos, ponnos una cancioncita. Pero si déjanos, la vais a cortar y luego sembradito, con otra. Que no, hombre, que no. Si la música al final está siempre ahí. Qué grande voces, es nuestro sumario, ¿no? Bueno, pues os voy a poner una bien larga que seguro que tenemos que recortar, que es de García MC, de Dios que te crew, y se llama Rua Baixo. Vamos a escucharla. Robo de tierras y recursos naturales para llegar a donde Dos poderosos cubre os muros da miseria. Eleccións constantes de ladróns diferentes. Cambian de siglas pero nada varía. Cambian todo para que todo siga igual. Mesmo sistema social que experta. Dillo ti, como é? Teñen o monopolio da violencia. Desobediencia. A loitar. Cada un na súa vida. A loitar. Cada un no seu entorno. Porque sodes artistas. Somos artistas do mundo. Pintores de utopías. Actores que mudamos realidades. Que denunciamos con notas musicales. Y las pinturas esperan a que las cores las pinten. Porque ya sabes, en esta globalización todos los globos espuran. Palón de oxígeno para os de abaixo. La izquierda para o corazón, bombeo corazón. Dos povos, alternativa en forma de autogestión. Alternativa en forma de autonomía, la decisión. Democratizando la información por medio de los medios de contrainformación. Actívate ante a manipulación. E se agora vos sentides fortes, sigamos caminando. Rúa arriba, rúa abaixo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa abaixo, que le vaya bonito. Órale, rúa arriba, rúa abaixo, ándale. Bueno, un crimen bajar esta canción, pero como tiene crítica social en las letras, cantando ahí con el alma, como le gusta Sampe. Vamos a seguir escuchándola de fondo mientras nuestros dos contertulios más críticos nos sacan su látigo a relucir. Hablas de crimen lo de Urdanga, tú, que pasaporte diplomático y le va a buscar trabajo el ganso a Qatar. Y hablando de la familia real también, ¿qué? ¿Tú no sabes que a Gallardón le quiere desimputar a la Infanta Naranja? Y que él ya conocía los pagos de NOS, ¿tú te puedes creer? Más cosas. Barcina, presidenta de Navarra, trincando las dietas millonarias de la CAN, los demás imputados y ella como esa forada, como si no fuese con ella, aquí no pasa nada. Siguiendo ahí con su papel. A esta no le va la policía. Y de hablando de la policía, nada, ¿tú no sabes lo de la policía que tenía la situación controlada? Y fue ordenada desde un sillón del despacho que entren con todo lo que tienen. Todo esto pasó con Cavacas, ¿tú sabes eso? Lamentable, tío. Lamentable también el otro día oír a Arenas hablando de la monarquía en España como símbolo de progreso. Este nos toma por tontos. Y sin embargo, en la cárcel, en estas cárceles que hoy en día que no entran después de todos los escándalos sucedidos, no hay nadie. Del Gürtel, nadie. Del NOS, nadie. Del Yao Ping este, o como se llama, el Gao Ping, ¿este dónde está? Nada, ni Bigotes, ni Correa, los dos tranquilos en su casa. Bárcenas parece que no existiese, ya ni en prensa, ni televisión, ese sí que se ha reído de todos. Se ríen de todo, porque las reformas laborales no eran para generar trabajo, entonces ¿para qué coño eran? Y en modo ráfaga, tema eres de Andalucía. Y el tema de que el mundo oscuro que rodea la monarquía. Rajoy el mudito, que no dice nada. ¿Qué es la palabra dimisión en este país? Rouco exigiendo a Rajoy que haga cambios en la legislación del gobierno. Urkullu, desde que ha gobernado, aparte de darle una vuelta más a la chapela de la rosca, ¿qué ha hecho? La Comunidad Valenciana pagando pellas del fútbol. ¿Existe algún millonario español que no tenga su dinero en paraísos fiscales? ¿Qué se puede hacer contra todo esto, chavales? ¡Bomba de racimo, señores! Proponemos bomba de racimo, que es la nueva sección. Ya no puede ser látigo, esto ya tiene que ser en modo ráfaga. Hoguera crematoria. Como bien dijo Super Bufón, un avión directo a tu puta torre de Iberdrola. Antorchas y demás, guillotinas. Rescate las guillotinas y al final todo esto pues se resume en una cosa, armas para el pueblo, señores. Pues pensábamos que el teletexto se había acabado, pero venimos con radiotexto aquí en Bilbo, ¿no? Ahí estamos el nuevo formato del látigo. Hay que seguir un poco el guión, si no nos perdemos. Entre tanta combinado cosa. Ahí, han hecho un buen libro. Cambia de tercio, háblame de algo más bonito, que estas cosas me electrocutan el cerebro. Pues después de este mal ratillo, pues vamos a anunciar una cosa que llevamos ya mucho tiempo anunciando, que estáis hasta los huevos de escucharnos, que es esa fiesta que es ¡A tumba abierta! A lo loco. Y la gente que escuche la Irola, les vamos a dar un poco el coñazo estos días, ¿no? Pues sí, los que escuchan la Irola, los que nos sigan por Facebook, los que sigan nuestro blog maravilloso, todo un poco. Es que viene algo gordísimo, es que no es porque nosotros lo queramos vender, es que lo creemos realmente. Bueno, resumiendo, el 27 de abril en el Ateneo Isarbel, fiesta por la autogestión de la Irola, un montón de grupos, primeras bandas locales, como son Belaco, Las Ferdil, Smoke Idols, Automatic Scum, Champa... Y que me perdone el que se me olvida, pero así es la vida. ¿Tú qué dices, Chucho? Esto se cayó, parece que no vas a venir. Y los de Bronco también. Eso es. Estaba repasando mentalmente la lista de los grupos que vienen, y a ver si la decían completa, y sí, los de Bronco. Ese día, además, vamos a pisar el acontecimiento que va a haber en Bilbao, que es la carnicería que se desarrollará en Samamés, ese Athletic Barcelona, el último partido del Barça en la Catedral, pues no va a servir para nada. O sea, no recordarán esa fecha como el último partido que jugó el Barcelona aquí, sino por la gran fiesta que vamos a hacer en el Isarbel. Han intentado pisarnos el horario, también comienza a las 6 de la tarde, pero no, eso no va a hacer mella en toda esa gente y el espíritu que va a traer a Ibai y llenar Isarbel. Avisamos que no va a haber pantallas, o sea, y va a estar prohibido los aparatos transistores para escuchar el partido. O sea, ahí Chucho, solo vale escuchar música. ¿Harás tus danzas tribales secretas? Haré y malditas. Danzas tribales, no. Intentaré hacer de relaciones públicas, para que no llueva, de lo que haga falta, o sea, estaré ahí a tope. Puede que me pase con mi cuaderno por ahí para que la gente me eche firmitas, ¿eh? Así lo vamos rellenando un poquito. Hay una cosa que nos reunimos con los grupos hace bien poquito y se están gestando unas colaboraciones entre grupos muy muy bonitas y alguna cosa más, sorpresa más, que ya os iréis enterando, que esto no se cuenta todo de golpe. Sí, puede que realicemos algún menú especial para todos aquellos que vengan, y pues que vengan con hambre, igual les podemos dar las sobritas. Vete tú a saber. ¿Eso tú en qué asamblea has escuchado de las que hemos hecho? Chucho vive en otra realidad paralela. Chucho, de nuevo, ¿qué licencias te tomas, tío? Confundiendo su mundo onírico con la realidad. Si tengo que llevar un tupperware, llevaré un tupperware. Hombre, es que este es de las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. O sea, la gente puede que tenga hambre, ¿no? Pues tendrá que ser vegano por política de garita. Exactamente. Pero bueno, lo que no quita que te llene el estómago. O que lleven bocata, que tampoco pasa nada. Eso es, dejamos llevar. Yo voy a cazar tofu ese día voy a cazar tofu. Ese día bueno, va, pues va a eso. De todo. Fiesta tumba abierta, perros y camellos y sobre todo maderos no admitidos. Ahí queda eso. Buena política. Muy buena, sí señor. Pues no queda nada más, ¿no? Yo creo que es el momento ya de mandar a todo a tomar vientos. Sí, yo he traído una biocita, ya que mi biosección ha sido demasiado biocorta, por culpa del bioreloj ese de arena de mierda que me ha puesto de los nervios, que os jodan, no lo he pasado tan mal en mi vida. Pues he traído una biocita bastante extensa para todos vosotros y, bueno, dedicada. Encima es de un grande, prepararos. ¿A quién se la vas a dedicar? Os la dedico a vosotros, a mis compañeros. A Gaspi. No, a mis compis. Todo el mundo puede enfadarse, eso es fácil, pero no todo el mundo puede enfadarse con la persona correcta, en la medida correcta, en el momento correcto, por la razón correcta y de la forma correcta. Eso sí que no es fácil. Aristóteles, el arte de la retórica. Ahí queda eso. Hace 2000 años que escribió esto. Menudo es Aristóteles. Ahí queda eso. Para todos vosotros. Aristóteles no tenía WhatsApp. No tenía WhatsApp. Para nada. En relación a esto, también te digo que no se puede dar un apretón de manos con los puños cerrados. No. Así que. Es imposible. No, pero ahora se lleva mucho esto de chocar el puño, ¿no? Oye, muy bien. Los dejamos con Radio Rasta, Peña. Vale. Se acabó Biorritmo. Hasta la semana que viene. Y la Agur. Próximo día 27, Biorritmo y Sobredosis Musical os presentan la fiesta ¡A tumba abierta! En la cual podremos disfrutar de grupos de la talla de Las Ferdil, Belaco, Death Broncos, Automatic Scum, Smoke Idols, Champa y muchas más sorpresas. Será en el Ateneo Isarbel, calle Andrés Isasi, número 15. Dejaos de Athletic Barça, dejaos de historias y venid a la fiesta, que va a ser increíble, chavales. ¡No hay mejor plan en Bilbao para ese día! Ha quedado finísimo.